Órale, qué chido. ¿Qué? ¿Se escucha? Sí. Hola, oh, se me oigo. Hola, hola, hola. Vamos todos juntos, tomando de las manos. Esto es algo de muy lento, lo escuchamos. Limpia el cerumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. Oye, ¿pero pusiste el link en algún lado? Sí, güey, ya empezamos a transmitir. Ay, bueno, ahí está Manolo, empezando el programa como debe ser, obviamente. Oh, pues tampoco pusiste el link. Sí, amigo, sí puse el link, no te preocupes. Ya sabes que yo aquí me encargo de todo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues buenas noches, estamos aquí en Cállate Podcast. Yo soy Rafa, aquí está mi amigo Manolo, ya lo escucharon. ¿Qué tal todos ustedes? Estamos en vivo directo desde la capital cervantina del mundo. Así es, qué mejor manera de ponerlo, amigo, que esa. Y bueno, pues el día de hoy estamos en un episodio más de el Rainbow Cast. Así es, cada vez que estamos solamente aquí Manolo y yo, este programa se convierte en el Rainbow Cast. ¿Por qué? No nos pregunten por qué, amigo. ¿Te acuerdas tú del origen de esta edición especial, digamos, de Cállate Podcast? Yeah. Ah, muy bien. Ahí están los efectos. Fíjate que, sí, porque estuvimos en una reunión, estábamos degustando una carne asada, ¿te acuerdas aquella vez? Ajá. Y de fondo estaba un bello arcoíris. Ah, sí, es cierto. ¿Cómo olvidarlo? Fue tan romántico y tan lindo. Así es. Sí, pues eran otros tiempos, amigos, en los que nos amábamos y nos demostrábamos nuestro... De hecho, que tenemos más amigos, ¿no? Cada vez tenemos menos... Exacto, cuando teníamos amigos todavía. Pero bueno, pues queremos en primer lugar felicitar... No felicitar, saludar a la gente que nos escucha. Pues los felicitamos, güey, también. Bueno, sí, felicitamos a la gente que está conectada en este momento escuchándonos en vivo a través de mixlr.com. Que lo lograron. Cállate, ajá, aquí está el Club del Dodo. ¿El Club del Dodo? Ajá, así se llama, el Club del Dodo. Dice, no soy un robot. Él nos especifica, nos asegura que no es un robot, gracias al Club del Dodo. Está Conejo Feo, que estábamos platicando con él ahorita antes de comenzar el programa. Y nos preguntábamos si era güey o era... Morra. O era morra, si era algún tipo de pervertido sexual. Y nos estaba explicando que... Es un vato del Estado de México. Échale. Los del Estado de México es lo peor, ¿no? Porque bueno, no son chilangos. Pues no, no son de Puebla. No. No son de provincia. No. ¿Qué son, güey? No son de Oaxaca, güey. No son del norte. Pues son del Estado de México. Son del Estado de México. Es como decir son de no sé. De Guatemala. Ajá. No. No, saludamos a nuestros amigos de Guatemala. Y Conejo Feo nos estaba diciendo que él nos escucha en caso de que el mundo se desintegre. Y nos estaba explicando aquí que en el aterrizaje de En caso de que el mundo se desintegre en México, ustedes postearon que oficialmente eran podcast hermanos. Ah, ándale. Sí. Sí, bueno, Eso está en retro. Sí, el crew de en caso de que el mundo se desintegre visitó México hace, ¿qué serán? ¿Dos años ya? Sí, quizás sí. Y vinieron aquí a Guanajuato, a la ciudad, y ¿te acuerdas que Controlador fue a verlos? El Controlador fue, porque Controlador sí es groupie. Él es groupie de En caso, y él sí estuvo ahí conviviendo con los del caso de que el mundo se desintegre. El señor lagarto. ¿Qué pasó, señor lagartija, señor capitán? No sé qué. Sí. Bueno, también tú eras fan, ¿no? Sí. Sí, era muy fan, pero luego me empecé a dar cuenta de que Ellos hacen un episodio cada día, entre lunes y viernes. O sea, hacen 5 podcasts a la semana. Y básicamente la dinámica de su programa es que leen las anécdotas que les mandan sus fans. Entonces llega un momento en que dices, oye, esa anécdota ya la escuché como 17 veces, ya. O sea, empieza a volverse un poco repetitivo. Y entonces y además normalmente no son muy interesantes las anécdotas de los fans, ¿no? No como nuestros fans. Sí, no, así. Es como si aquí nosotros, cada vez que hubiera un terremoto, un huracán o algo, nuestro amigo Arnold nos escribiera, ¿no? Y nosotros tuvimos que, Arnold Treviño otra vez estuvo en un terremoto. ¿Qué nos dije Arnold Treviño? Sería muy raro. Entonces, pues sí, llega un momento en que es un poquito ya cansado. Bueno, dejemos de hablar de otros podcasts y concentrémonos en. Deja de hacer ese ruido, amigo. Yo no soy. Entonces, ¿quién es? ¿Qué pasa? Yo no soy. ¿Qué hubo? A ver, dejen de hacer ruido e interferencia con sus malas vibras. Y por supuesto, vamos a mandarles un saludo a nuestro amigo Tonatiuh y a nuestro amigo Controlador, que no pudieron venir hoy. Qué triste, ¿no? Estaban muy ocupados. Así que un saludo para ellos. Y pues vamos a entrar en. Pues en el meollo de este programa. Así es, amigo, déjame ver, espérame, nada más quería ver unas cosas que tenía por aquí. ¿Qué quieres que empecemos a hablar? A ver, déjame ver. Deberíamos empezar a hablar con lo de la protesta de los jugadores de fútbol americano en el. No sé si hablamos de eso ya. No hemos hablado de eso. Hay una guerra entre la NFL, o sea, la National Football League. Hay una serie de de jugadores de color negros, pues. Ok, sí. Afroamericanos. Ellos se dicen negros a sí mismos, güey. Entonces no tienen nada malo decirlo, güey. Ok, bueno, está bien. Mientras no digas nigger. Nigga. Eso sí está mal. No, ya saben que es respetuoso en nuestro programa. Así es. La guerra entre el actual presidente Donald Trump. Ajá. Y la liga NFL. Sí. Porque los jugadores de color dicen que se sienten discriminados por el presidente Donald Trump. Entonces, al iniciar los partidos de fútbol americano, es como regla que tocan el himno nacional estadounidense. Claro. Entonces, todo este grupo de jugadores se hinca al escuchar el himno como protesta. Ajá. Y entonces ya Donald Trump escribió así, pues el presidente de la liga pues no tiene huevos para que sus jugadores se alineen y pues sí honren a la bandera, ¿no? Dejen de hacer eso, ajá. Y entonces los jugadores han dicho, pues, o sea, incluso el comisionado de la liga, claro que ha sí. dicho, pues los jugadores, la liga apoya a sus jugadores y pues en su materia prima y entonces pues si los discrimina el gobierno de Estados Unidos, pues chido, ¿no? Ajá. Pero es una liga no solamente, es una lucha, más bien es un pleito, no de ahora con Donald Trump, sino ya desde que el Donald Trump era empresario, ajá, que siempre los criticaba a la liga, porque había mucha diversidad racial. Ajá. Y pues ahora pues como es presidente, pues cree con poder para hacer esto, y entonces pues ahora pues siguen las protestas, ahora ya no las televisan, porque antes era desde que iniciaba el partido televisaban el himno. Ahora ya no, ya nada más el partido. Ah, ok, eso no lo sabía. Porque estaba a punto de decirte que esta ya es una noticia algo. Sí, es algo vieja. Algo vieja. Pues sí, desde el año pasado, un quarterback de los 49 de San Francisco empezó con esa protesta. Ajá. Un tal. ¿Cómo Kaepernick. Se llama? Colin Kaepernick. Kaepernick, ah, sí, ese tipo. Pero este año, ya de que es presidente Donald Trump, ya lo hacen ya de manera. Continua, pues. Ajá. Según entiendo, esta protesta comenzó en contra de la de la policía y la brutalidad que hay en contra de los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos, que suelen ser discriminados más que los blancos, obviamente. Y de ahí empieza esta protesta de este jugador. ¿Cómo? ¿Kaepernick? Colin Kaepernick. Ajá, ok, bueno. Y él siguió haciendo esto y cada vez más jugadores negros han estado siguiendo el ejemplo. Y como ya lo dijiste, Donald Trump ha estado criticando mucho a esos jugadores. Y Donald Trump es un tipo que ha estado polarizando mucho y dividiendo a la ciudadanía, ¿no? A los gringos. Ajá, entonces... Hay quienes están en contra de Donald Trump y de sus políticas y de sus pronunciamientos racistas y todo esto, pero también tiene sus seguidores. Ah, no, sí. Y sí ha causado esta mucha polémica esta protesta, porque para muchos es una falta de respeto, una forma de antipatriotismo, una ofensa a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que ya sabes que es una de sus grandes orgullos. Sí, así es. Y según escuché por ahí, en la NBA me parece que antes de que empezara la... Ahí sí es a huevo. Ahí sí es a huevo, ¿qué? El que tienen que respetar al libro. Ah, sí, lo que pasa es que antes de que empezara la temporada, que acaba de empezar justamente la semana pasada, agregaron como que una regla. Cláusula para que nadie se ponga a protestar durante la... Así es. Durante el himno nacional, ¿no? Y bueno, pues no sé, pues a ver qué pasa. O sea, básicamente esto es una manera de estar fregando y estar protestando, ya no contra la policía, sino ya contra Trump. Así es. Y bueno, pues hay quien... Yo he leído que es... Al parecer esto ha impactado incluso los ratings, porque hay mucha gente que de verdad se ofende y deja de ver los partidos. Los gringos son más patriotas que los mexicanos, pues. Sí, son exactamente. Sí, son, se toman muy en serio eso. Sigue ese ruidito, ¿verdad? ¿Lo escuchas? Es su teléfono. A ver. El mío no es porque el mío está acá lejos. Ese es el tuyo, güey, ¿cómo no? Claro que no, güey. Ni siquiera le está entrando nada. Bueno, a ver, ahí está. Apuesten. ¿De quién es el ruidito? ¿De Coreño o de Rafa? Ahí, Oye, no sé qué pasa. No sé si están llegando chats o no. Por favor, si alguien puede... A ver, déjame... Ah, se me hace que ya es... A ver. ¿Alguien puede escribir algo en el chat? Lo que sea, no importa. O sea, aunque sea, no sé... Miéntenos la madre o algo. Pero nada más para saber que sí está activo el chat. Porque no veo las... No veo a nadie ahí interactuando. Y pues a nosotros nos gusta interactuar, ¿no? Nosotros, generalmente. ¿Qué diablos? Tratamos de atender a todos nuestros fans, aunque sean nada más 1,000. Así es. Sí, los que sean, pero uno por uno nos gusta interactuar con ellos. Conejo Feo dice que ya no se oye. Que la canción. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay, ay, ay. Es que dice que el ancho de banda está muy bajo, amigo. Pues sí. Definitivamente. Son 3 megas. Cuando iniciamos Cállate era 1 mega. Pues sí, pero antes sí pudimos transmitir bien. Algo está mal con tu internet. Y tú ya hablaste a Telmex, según yo. Hablé con Carlos, acuérdense. Ajá. Aquel episodio en el que yo hablé directamente pedí hablar con el ingeniero. Pues así. Sí, pero te dijeron, te la pelas, chavo. Chinga tu madre, güey, si ni siquiera su esposa habla con él, güey. Sí. Le dije, pues no sé, porque don... Para transmitir Cállate necesitamos al menos 10 megas. Uh-huh. Dijeron que me chingaba, que porque es el único servicio que me puedan dar. Sí, que te cambies de zona, te cambies a vivir a otro lado. Eso o que me cambien a línea de cobre nuevamente. O sea, pero supone que ya tienes fibra pues óptica. Supone que todo Guanajuato tiene fibra óptica ya. No todo. Pues entonces somos la única zona que no tenemos fibra óptica. Pues está peor entonces, se supone que debería ser mejor y... Pues bueno, pues tenemos problemas con el ancho de banda, los sentimos mucho. Bueno, continuamos. Oye, amigo, ¿viste esta...? ¿Qué seguiremos? Bueno, ya que estamos en el asunto de Estados Unidos, United States of America. Ok. hace un par de semanas salió esta noticia de un importante productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Ya. Un tipo muy importante en Hollywood, que es productor de películas muy importantes, y se dio a conocer que el tipo básicamente es un violador y acosador sexual en serie. Salió un artículo del New York Times donde se hacía un recuento de todos los acosos que ha hecho a lo largo de 30 años de carrera en Hollywood y cómo ha acosado a actrices, a empleadas, a gente que trabaja en su con la que trabajaba él, cómo cayó a muchas de estas mujeres, pues arreglándose con ellas económicamente para que no lo demandaran. Y bueno, ya al salir esta nota, comenzaron a salir más actrices a acusarlo, a denunciarlo públicamente y a desenmascarar todas las cosas que ha hecho este cuate a lo largo de su carrera. Y básicamente el tipo, pues clásico productor que te imaginas, ¿no? Un güey que decía, pues a ver, chiquita, pues yo tengo un papel si para ti, ajá, pero pues ya sabes que tienes que bajarte por los chescos, ¿no? Clásico, güey. Así cuando nosotros somos grandes productores de podcast. ¿Quieres tu podcast, mamita? Uy, pues. Bájate por tus chescos. No, por supuesto que nosotros no haríamos eso, ¿verdad? No. Aparte, pues, ya. Necesitaremos ser multimillonarios para que pudiera pasar eso. Bueno, sí, claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues una de sus A ver, está bien. ¿Qué? Ok, está bien. ¿Tiene él culpa de estos acosos? Ajá. Pero también hubo una contraparte que se prestó a, porque también pues me vale que me vaya a ganar el papel de la Mujer Maravilla en mi más reciente película, ¿va? Sí, bueno, sí. Pero... Ay, Manolín. O de... Este es el comentario políticamente incorrecto de Cállate Podcast. No sé en realidad cuáles son las películas que produjo él. Ajá, pues pero ahorita te digo. Katniss Evergreen, en los Juegos del Hambre. Ajá. Pues, o sea, digo, si se ganó el papel así esta muchacha, que no me acuerdo cómo se llama. Jennifer Lawrence. Pues no lo sé, amigo. Digo, sí tienes razón, o sea. Digo, si tú vas y a buscar un trabajo y te dicen, pues tienes el trabajo, pero pues... Pues te me pones de perrito o algo, pues sí tienes como que se hacerle como patito. Tienes que. tienes que. ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo pato, que? Pato. Pues así le están haciendo, güey. Ajá. En ese momento, güey. ¿Como patito? Como patito. Ah, chinga. A ver, explícame eso, güey. No, a ver, no. Cuac, cuac, cuac. Digo, que no quiero saber sobre tus. Filias. Filias. Sexuales, güey. Entonces, pues sí tienes tú la posibilidad de decir, no, pues claro que no, muchas gracias. Prefiero manejar, ¿no?, un Uber. Ajá. Sí, pues sí. Tienes, ¿no?, siempre esa opción, güey. Sí. O sí, pues me imagino que sí. Pero, pues no sé, güey, no sé. O sea, supongo que. Güey, qué chingados. ¿Será Tonatiuh que está tratando de comunicarse con nosotros, güey? Será telepatía. Ajá. No, el mío no. ¿Tona? Es. ¿Eres tú? No sé. A ver, bueno, ahorita vemos. Pues sí, supongo que sí hay cierta complicidad, pero pues la verdad es que, pues, finalmente el tipo es un acosador sexual. Sí, o sexual. Sea, no estoy diciendo que no lo sea. Y hubo actrices que llegaron a un acuerdo económico con tal de que no, o sea, de no demandarlo, de no denunciarlo, ¿no? Hablan de 61 acuerdos. Pues no sé, bueno, pero mira, entre las víctimas o las mujeres que han... Indefensas que ya... Uh-huh. Que han acusado a este señor por acoso o por... Guppy Wolver. No está Guppy Wolver, pero está... a ver, yo te voy a decir, yo la verdad es que yo no sé ya nada de actrices. Conozco muy pocas, tú me dices si son conocidas o no. Bueno, algunas sí. Lupita Nyong'o, por ejemplo. Ah, la de 12 días esclavo. Ajá. Ella, 12 años esclavo. Ajá, ella dijo que fue acosada por este tipo. Es mexicana, es compatriota. Pues sí. Angelina Jolie. Bueno, güey. Por favor. Es que, exactamente, güey. Es el problema. Estaba con el rosario en la mano. A ver, aquí está. A ver, aquí está una prueba del macho promedio. No. Que dice, seguro quería. Seguro le gustó. Seguro él se les ofreció. Pues no sé, ellas dicen, güey. A ver, lo que más. Yo más no la estoy juzgando, nada más aquí está la lista, güey. Está, Mira Sorvino. Sabe. ¿No sabes quién es Mira Sorvino? No. Ok, bueno, a ver, te voy a decir algunos. ¿Con ese apellido? Pues ya. Rosana Arquette. ¿Es conocida? No. No, ok. Pero ¿cuál es pariente de una de las de Friends que se apellida Arquette? Pues sí, tal vez, ¿no? Pues es que no sé, güey, no sé. No me suenan muchas. Heather Graham, Eva Green, ¿no? No. Lorraine Holly, Jessica Hines, Ashley Judd. Ah, Ashley Judd, sí. Ah, ok, bueno, ella. Y bueno, esas entre muchas más. ¿Cuántas? En total son más de 60. Son más de 60. Y varias de ellas, lo han acusado de acoso sexual o asalto sexual, que no sé exactamente cuál es la diferencia. Y ya tal cual de violación son 7 mujeres. Y bueno, pues el tipo ya fue despedido de su propia compañía, porque tenía su propia compañía. Miramax, ¿no? Sí, él fundó Miramax. Así y no sé, porque la compañía que tenía ahora se llama The Weinstein Company. No sé si es parte de Miramax o es dueña de Miramax. Es parte de. Pero, pues entre las películas que produjo, pues básicamente ha producido todas las de Quentin Tarantino. Desde Pulp Fiction hasta la última, hasta el, no sé, creo que la de los... ¡En your face! ¡Ah, muy bien! Muy bien, amigo, ahí están los nuevos, ¿cómo se llama? No, te emocionaste. Muy bien, amigo, mira. La producción ahí está, pero hoy con todo. Así es, un aplauso para nuestro amigo Manolo que trae hoy. Fíjate, yo quería tener una aplicación así... Que tuviera nada más como botoncitos y ya nada más eligieras los efectos de sonido. A ver, echa. Wow. ¿Ah? Está muy, muy genial, güey. Así es. Está muy... No, qué bárbaro. Estamos ya... Ahora sí en el 2021. De lleno en el siglo XXI. Estamos, ¿en el 2021 dijiste? Sí, ya. Ya estamos en el 2021. Estamos adelantándonos como todas las películas de ciencia ficción que eran en el 2002, 2010, el futuro. Ajá. Ya estamos en el futuro. Ya está, alcanzamos el futuro. Así es. Y bueno, pues ya, el caso es que, pues, en medio de esta tormenta para este señor, porque pues... Obviamente ya está totalmente señalado, ya tuvo casi que huir, tiene varias demandas en su contra y está siendo investigado por la policía. Pues sí, así es la... Pero imagínate, es un cuate, ese tipo tiene, creo que en 1975, 74 fundó Miramax, tiene un titipuchal de películas producidas, güey, éxitos y ganancias, güey. Realmente este tipo... no creo que le apure, o sea, sí lo han demandado, seguramente ha llegado a acuerdos económicos para que no lo sigan demandando. Ajá. Pero es un tipo que pues puede huir a las Bahamas, vivir ahí por toda su vida, con muchas comodidades, güey. Sí, pero quién sabe, ¿eh? O sea, sí, sin duda el tipo es muy, muy rico y es muy poderoso, en Hollywood es muy poderoso. Y por eso se ha logrado salirse con la suya durante tanto tiempo, pero ahora sí creo que... Ya le explotó esto. Y no solamente lo están buscando en Estados Unidos, sino en Inglaterra también. Entonces, si lo encuentran culpable o algo, lo van a buscar. Y es muy probable que sí caiga en la cárcel, güey. Porque no es que nada más haya como violado ahí a una muchacha o acosado a una jovencita o algo, ¿no? Es el caso de este director, ¿cómo se llama? Roman Polanski. Que tuvo que... Que está prófugo, básicamente. Bueno, no prófugo, pero está protegido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas personas que les dan protección política? ¿Cómo se llama? Testigo protegido. Está refugiado políticamente, creo, en Francia o no sé en dónde. Porque en Estados Unidos es perseguido por haber tenido sexo con una mujer, con una chica menor de edad en los 70s. Y se tuvo que ir de Estados Unidos y no ha regresado en años. Eso sí, lo que sí en Estados Unidos, que es un país como una justicia un poquito más justa, que venga la redundancia, pero si era un delito que fue hace 20, 30 años, el delito sigue abierto. ¿Sí? Y aunque no haya, si no hay un acuerdo entre las partes, o sea, entre el que lo acusa y el acusado, ajá, siguen persiguiéndote, güey. Sí, claro, pero pues... Y se sigue acumulando, Ajá. A lo largo de los años, el daño hacia la víctima. ¿Ah, sí? ¿Como intereses o qué? Como intereses, güey. Ajá. Entonces, puede, creo que tienen la opción de pagar o cárcel, güey. Ajá. Porque creo que el acoso sexual, o al menos que hice una violación, ajá, creo que no es un delito. O sea, es un delito que merita un pago, pues, si las partes se arreglan en el pago. Ah, no. En Estados Unidos. No, espérame. O sea, si tú como víctima. Estás dispuesto. Sí, estás exactamente. A arreglarte. Exactamente. Pues ya quitas la demanda y ya. Sí, pero no, no es una cárcel automática, pues. Ah, no, claro que no. Así no. Pues debe haber un juicio y todo. Pero el caso es que aquí hay, por lo menos 60 mujeres diciendo que fueron acosadas o. ¿Cuánto ocupamos para cállate, güey? Para pagar lo del dominio y. ¿Cuánto ocupamos? Como 2,000 pesos. Pues hay que denunciarlo, güey. Lo denunciamos. Decimos que acosó a controlador. Sí, güey. Y nos cae bastante dinero. Pues sí, exacto. Muy bien, amigo, muy bien. Y bueno, estaba tratando de ver qué películas produjo. Estaba viendo que Weinstein se salieron de Miramax para fundar su propia compañía. Que se llama The Weinstein Company. Y déjame ver si veo alguna lista de películas con las que... La Risa en Vacaciones 1, 2, 3 y 4. Shakespeare in Love, me parece. Sí, con esta Gwyneth Paltrow. No sé si Good Will Hunting, me parece que también. Porque este cuate también creó a muchas estrellas, güey. Entre ellas a Ben Affleck, a... Helen Hunt. A Damon... ¿Cómo? Matt Damon. A esta muchacha Gwyneth Paltrow. Ah, ella es otra de las que está acusando. Shakespeare in Love. Ajá. La coprotagonista. Ajá, exacto. Bueno, ya. Entonces, el caso es que... Pues entonces produjo muchas películas, pero en la época que nosotros conocemos más, güey. Sí. Exactamente. Últimamente no sé bien cuáles ha estado produciendo. Y bueno, con esto han venido un montón de celebridades a decir, no, yo no sabía, no. Ay, ¿a poco sí? Ay, ¿a poco? Pero pues lo que se ha descubierto es que en realidad era un secreto a voces, todo el mundo sabía, se hacían chistes, incluso en una entrega de unos Óscares, el que estaba entregando el premio a mejor actriz, y dijo el chiste de, pues a ver, señoritas, ahora sí ya no tienen que pretender que les gusta o que están atraídas a Harvey Weinstein. Como diciendo, ya que ganan el Oscar, ya no necesitan estar fingiendo ahí con ese tipo. ¿No fue con Lupita Nyong'o? ¿Eh? ¿No fue con Lupita Nyong'o? ¿Qué? ¿Por qué ella ganó el Oscar? Ah, pues no sé, supongo. Angelina Jolie nunca ha ganado un Oscar. Ah, no. Entonces, pues, sí, esta mujer. ¿Seguro? Sí. Ah, bueno, no sé. Pues estuvo nominada por la del... Ah, no me acuerdo. ¡Ah! Que era un... Que como que se perdía a su hijo y hacían que como que no, tú no eres su mamá, ¿no es cierto? No me acuerdo cómo se llama la película. No, pues ni idea, güey. Si no sabes tú, menos yo, que no veo cine desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues así está el mundo de los espectáculos, amigo. Qué mal está nuestro mundo, ¿no te parece? Oye, pero aquí en México también decían mucho que las artistas que eran como de Televisa, incluso Molotov tiene una canción... Claro. Que hablaba mucho de echándole carrilla a los productores de Televisa. Así es. Por el acoso, pues, que sean hacia las actrices y actores. Sí. Para que consigan un papel, salían siempre en domingo, güey. Ajá, sí. Que era lo que se ocupaba, se hacía en ese momento, era lo de moda. Así es. Y pues, era así como que muy común, pues. Sí. Eso es muy sabido, ¿no? Bueno, Se supone que las actrices, las estelares de muchas novelas, pues así han sido, ¿no? Así de, pues... Se han salido la gaviota. Perdón. Amigo, ¿no quieres que este programa termine? No, retira lo que dijiste, güey. Esa es mi censura, güey. No, dije la gaviota. Así es. Del Llano, ¿no? Luis de Llano. Luis de Llano es uno de los que... Era así como que el mayor acosador. Así es. También se sabe, por ejemplo, este cuate, pues el mismo, el de Siempre Domingo, ¿cómo se llamaba? Raúl Velasco, digo, no sé si él sea conocido por eso, pero lo que sí es que era un tipo muy, muy poderoso, ¿no? O sea, si querías triunfar, Sí, decían que tenías que pasar por las armas. No por las armas, iba así por siempre en domingo. Y este. Pues era lo mismo, güey. Pues no sé, no sé. No sé si era así de tan pervertido el tipo. Pero sí, o sea, si tú no le caías bien a este cuate. ¿Cómo otra Raúl vez? Velasco. Raúl Velasco. Perdónenme ustedes, la verdad, mi perdón, ¿eh? Es que estoy probando aquí sí, un poquito. No, tú juega. Juegue, mi niño, con su juguetito nuevo, ándale. A ver. Perdón. Sí, está padre. Ando mal. ¿Cómo se llama esta enfermedad que se te olvida todo? Alzheimer, ya ni me acuerdo cómo se llama. Se me está empeorando, ¿eh? Se me está empeorando poco a poco. Bueno, ¿qué te parece si vamos a música o qué hacemos, amigo? ¿Tienes algo de el DJ este que estuvo en la Lónica de la Neta? ¡Híjole! Yo sí tengo, güey. No, pero yo no, güey. Yo sí, güey. No, porque... No, espérame. Y lo tengo preparado. Pinche, güey. No, es que, a ver, varios puntos. Bueno, voy a pasar 30 segundos y si no, pues lo cambias, güey. Es que yo ya tenía mi corte preparado. Ah, pues ponlo, güey, ya. Lo ponemos al final y ya. Ok, sí, me parece bien. Lo que pasa es que me acordé... ¿Te acuerdas que Controlador nos recomendó una serie? ¿Cómo Netflix? La de Big Mouth. Big Mouth, ¿la viste? Yo vi nada más el primer episodio y la verdad está buena. Sí, yo también vi el primer episodio. Es una serie animada. No sé si está producida por Netflix, me parece que sí. Sí. ¿Sí? Y es una serie que habla de unos amigos... Son adolescentes. Pubertos. Exactamente. Que están atravesando por todos los cambios de la pubertad. Así es. Están empezando a experimentar. Están ahí, pues en el asunto. Uno la pasa chaqueteando. Es el monstruo de las chaquetas. O sea, habla con un monstruo que. Que se la pasa así diciéndole: oh, sí, ahora es el momento. ¿Para sí, qué me vaya? Necesitas. O sea, tú ya sabes qué hacer. Sí, entonces. Tú necesitas en este momento. Lo deseas. Hacer una. Sabes ir al baño en este momento. Sí, exactamente, así es, muy bien, amigo. Entonces está digo, muy rara. Quizá pasamos por esa época. Sí, de hecho, ya ves que son dos amiguillos. Ajá. Y se pelean. Donatio y Rafa. Ajá, se pelean porque De hecho sí lo dijo Controlador cuando nos recomendó, dijo que no hubiera recordar mucho a ustedes. Hubiera estado bien que lo hubiéramos visto en nuestros tiempos de adolescentes porque nos hubiera ayudado bastante. Uh-huh. O sea, te hubieras dado cuenta de que de muchas cosas, güey. Así es. De cómo es llegarle a las chavitas, de que no pasa nada, que... Exactamente. ¿No? Y bueno, pues sí, la verdad es que al menos nosotros tuvimos una adolescencia un poco... Un poco, letargada. Difícil, letargada y compleja. Muy buena, está buena la sí, serie. Sí, está buena. Se llama Big Mouth. Y bueno, tiene que ver con el corte porque no sé si escuchaste la música de entrada. Sí. Y me agradó bastante escucharla, porque resulta que el que canta la canción, que se llama Changes. Uh-huh. Es un cantante que se llama, ya se me olvidó en este momento, ¿cómo se llama? Chinga. Sí, va a ser muy bueno. ¿Eh? Sí, es muy buenísimo. Sí, es buenísimo. Es bueno, ¿cómo no? Buenísimo. Ahorita te digo, mira, el señor se llama... Charles Bradley. Ya, perdón. Güey, te voy a censurar tus efectos de sonido. ¿Por qué te molestan, güey? Sí. Pues no, porque... No, hablan con la realidad. No te puedes estar burlando de mí, güey. Está así. Bien que esto sea... Chale, están horribles tus efectos de sonido, güey. Bien chavos. Están, ¿sabes cómo, güey? Están como de programa de esos de... De la qué buena. ¿Qué pasó? ¿Qué estamos? ¿Qué pasó, amigo? A ver, estamos hablando... ¿Con quién estamos hablando ahí? Ah, sí, estamos hablando con el... Estamos hablando con el Yajairo. Está en el... Muchas cosas. Sí, saludos ahí a la colonia obrera. ¿Cómo no? Claro que sí. Ahorita los complacemos. ¿Qué quieres, güey? Son cosas gratis del Netflix. Sí, está... Del Apple Store. Está muy padre. Bueno, el caso es que... la canción se llama Changes de Charles Bradley. ¿Y qué crees, güey? Tristemente ese señor, que es toda una... Es una joya, güey. Es una especie como de James Brown de la modernidad. Ajá. Se murió hace un mes, güey, más o menos. Ah, sí, escuché. Es una historia muy triste, güey. Porque ese señor creció en la calle, güey. O sea, era muy pobre. Se salió de su casa Vivió en la calle durante muchos años. En los 70s empezó a trabajar como imitador de James Brown, precisamente. I feel good. Ajá, exactamente. Muchos años, güey. Así, trabajando en antros de mala muerte en Nueva York. Y apenas como en el 2011, 2012, un productor lo descubrió, digamos. Le produjo un disco y a partir de ahí se empezó a volver más o menos famoso. El tipo tiene una gran voz, tiene unas canciones buenísimas. Y tristemente murió de cáncer hace como un mes más o menos. No manches. Y entonces cuando escuché la canción de introducción de Big Mouth, pues dije, esta la tenemos que poner en Cállate Podcast. Así que vamos a escuchar a Charles Bradley. Charles Bradley. Ajá, con esta canción que se llama Changes. Esto es de su disco, creo que el disco se llama Changes también. Es del año pasado, del 2016. Y bueno, pues en homenaje póstumo al gran Charles Bradley. Suena como Charles Barkley. Exactamente, amigo. Muy bien. Buena observación, ¿eh? pues vamos a este corte musical y continuamos aquí en el Rainbow Cast. No se vayan, amigos, que sabemos que están en Cállate. Miles y miles escuchándonos. Bye. Straight. all my day. I feel with tears. Wish I could go back and change these years. De tu music. Cállate, podcast, es la onda. Vamos todos a bailar. No que sea la música para. No es la música para rapear, samplear. Oh, bueno, tú no me dejas ser. No me dejas ser creativo, amigo. Me cortas las alas. Oye, ¿qué te pareció Charles Bradley con esta? Está chido. ¿No sentías el dolor, güey? Me recordaba los años maravillosos. Ándale, suena parecido a ese famoso cover de With a Little Help from My Friends. My friends. Conejo Feo nos dice que sí se está escuchando. Gracias, sí, Conejo Feo. Pues no que no. Pues a veces dicen que sí, a veces dicen que no. Son bipolares, pero eso es Conejo Feo. Exactamente, es un conejo muy, muy feo. También vamos a saludar a Pedro Picapiedra. ¿Dónde anda Pedro Picapiedra ahora? A Totonilco, Jalisco. Desde allá nos manda a saludar. Y él mismo se equivocó y dijo: soy Pedro Mármol. Y luego ya dijo: no, soy Pedro Picapiedra. Sí, hostia, cuando uno tiene Alzheimer, pues ya. Ya es lancia. Exactamente. Bueno, pues ahí escuchamos a Charles Bradley. Nos debe Pedro Picapiedra, nos debe una carne asada, por cierto. Ah, sí, oye, hay que esas épicas, con. Pues en la sierra, así, bien organizada. En el monte, así, exactamente. Ir a cazar nuestros propios. Bien organizada, pues, como las que solía organizar Pedro Picapiedra. Así es, unas fiestas muy, muy, muy padres. Suntuosas. Oye, Era Gaspit y luego Pedro Picapiedra, güey. ¿Qué es Gaspit? El gran Gaspit. ¿Qué es eso? Un güey que era como un magnate de. ¡Ah, Gatsby! Gatsby. Ándale, es como un gran Gatsby, pero de por acá. Pero de carnes asadas. Exacto. Oye, estábamos platicando varias cosas fuera del aire. La primera es, tenemos aquí botana, bueno, porque ustedes saben, somos... Nos alcanza para una botana. Nos alcanza para botana, imagínense ustedes. Pero aquí el señor, Manolo, le gusta ponerle salsa. Güey. Sí, ya está lleno de chile esto, güey, mira. Una botana sin salsa no es botana, güey. Oh, bueno. Entonces, le pone salsa a la mitad de las papitas y luego se come la mitad que no tiene salsa. Es que no veo ese lado, güey. O sea, te estás comiendo mi mitad, güey. Sí, ahí está, güey. Ya solucionado el problema, güok. Le giré el wok. O está buena tu estrategia, güey. Le pones salsa a la mitad. Así no te la comes, güey. No me como esa, pero tú te comes mi mitad y entonces ya te toca de más a ti, güey. Exactamente. Ah, qué chido, güey. No, pues ahora ni pizza, ver, como, ni nada, güey. Güey, es que hablamos al servicio especial que nos da aquí la pizzería. Al catering. Exactamente, güey. Ajá. Y te mandaron al... Supongo que tenían exceso de pedidos, güey. Uh-huh. Que no contestan, güey. Sí, claro. Y entonces, pues ni modo, nos quedamos sin. Y como es el único servicio que hay en todo Guanajuato, güey. Pues el único que me gusta últimamente, güey. Oh, uy, discúlpame. Es que no me gustan las de... así las Peter's Pizza y ese tipo de marcas. Peter's Pizza, patrocina este programa. ¿Qué Peter's te pasa? Pizza. Y la otra cosa que estamos platicando es... No, pero de tiempo a tiempo ahí. Chingados, estamos platicando. Toda la comida mexicana, güey. Ajá. Toda lleva salsa, güey. Tiene que llevar salsa, güey. No necesariamente, amigo. Pero el mexicano le va a poner salsa, güey. O pide, ¿no tienes por ahí un chilito serrano para acompañar a este? Pero es que tú no te olvides que yo soy nórdico, güey. Oh, perdón, güey. Perdón, güey. Estás igual que Tonatiuh, que es coreano, güey. No, bueno. Tonatiuh era sueco, ¿no? No, él es sueco. Él es sueco, pero ya últimamente más japonés que... Asiático, sí. Sí, ya. La otra cosa que estábamos diciendo es que... aunque posteamos, avisamos en Facebook que ya estábamos en vivo y todo. La gente no hace caso. Pues no es que no haga caso, o sea, la publicación le llegó a 18 personas. Entonces, lo que sucede es que Facebook cada vez se vuelve más restrictivo en cuanto a lo que puedes y lo que no puedes compartir. O sea, lo puedes compartir, pero Facebook no se le da la gana mostrárselo a más personas, ¿no? Si quieres que le llegue a más personas, tienes que pagar. Entonces, pues así está muy difícil. La verdad está bastante difícil. Entonces, pues de ahí que nada más nos estén escuchando en este momento, pues solamente 5,000 personas, amigo. Sí, solamente. Dime, o sea... No es justo, güey. No es justo, es muy poco realmente. Siendo la ciudad de Guanajuato una ciudad de 150 y tantos mil habitantes. Más los que están en tránsito, ¿no? Exactamente. Estudiantes, turistas que vienen a disfrutar de la fiesta del espíritu. El Festival Cervantino. 45. Ya estamos en la edición número 45, pero estaba leyendo un artículo, no me acuerdo si era del Proceso, de no sé qué publicación importante... diciendo que pues está en decadencia el Cervantino, amigo, por las pues porque la oferta no es tan buena como solía ser antes, es decir, los espectáculos ya no tienen la misma calidad. Antes venían artistas de todo el mundo que eran los mejores en su ¿cómo se dice? En su ámbito. Y ahora pues nada más uno o dos por ahí que valen la pena mucho y otros que ya no tanto. No sé si eso sea cierto, yo la verdad no he ido ni a un solo evento de en todo el Festival Cervantino. Tú sí, ¿no? Has visitado un par de... Fui dos veces. Fuiste ya sí. Dos. Creo que más bien vamos perdiendo el... El Cervantino era como rareza. Ajá. No, se termina tu comentario y luego me traes mi cerveza, güey. El Cervantino realmente era abocado a totalmente algo muy cultural. Y hay años que ya le han ido agregando como algo más popular. Ajá. Grupos más conocidos para espectáculos gratuitos. Ah, sí, sí, sí. Pero en los espectáculos de pago. Ajá. Que son escenarios pues también grandes, Teatro Juárez, Auditorio del Estado, etcétera, siguen trayendo, creo que grupos o espectáculos de bastante buena calidad, güey. Ah, ok. No lo sé. He ido a dos escenarios, a dos eventos, perdón, al escenario de la Lóndiga, que una de música gitana y otra de un DJ francés, que la verdad, pues digo, creo que es como lo normal en el Cervantino, o sea, de calidad. Ajá. Y pues sí, o sea, totalmente, pues para la gente que va, busca una opción así como diferente, pues. Ah, para el Vox Populi, vamos a decirle. No, o sea, para el Vox Populi ya hubo Moenia y DLD, güey. DLD. Vino. DLD, que es un grupo así de rock, ¿no? Exactamente. Pero para la gente que no busca ese tipo de cosas, también están las opciones, como el ballet de la universidad, como así, tipo más cultural, pues. Ok, muy bien, amigo. Creo que sí hay opciones, pero quizá a lo mejor se refieren como cultura, se refieren a raro, güey. ¿Cómo? A ver. Mucha gente confunde a lo como, pues más como underground, como más... raro, como rebuscándole como que, es que... Entre más rebuscado, más mientras cultural. Mientras más intelectualoidón, mientras más raro... Mientras, o sea, ¿a ti te parece un comentario snob? Abstracto, sí. O sea, esta opinión fue de un snob de esos que dicen, no, güey, o sea, es que eso, güey, o sea... Eso no es arte, o sea, okay. No es cultura. Ok. Ahora, lo que sí nos consta, porque nosotros no somos, por supuesto, para nada unos expertos en arte... lejos estamos de serlo. No, para nada. Lo que sí es que se nota que ya no viene tanta gente, ¿te das cuenta? O sea... Ah, bueno, es que también le dieron ese giro, güey. ¿Mande? Traer también... Es que sí tiene que ver qué tipo de espectáculo han traído. Ajá. Y que tampoco ya no viene tanto borracho. Ok, sí, porque hay que recordar que el Cervantino antes no solamente era recordado por sus buenos espectáculos, pero principalmente porque se convertía a Guanajuato en una cantina gigantesca. O sea, demacrante, güey. Sí, no, realmente. O sea, denigrante, güey. Entonces venía mucha gente, muchos chavos, a pistear, nomás. A cervantinear, güey. De hecho, era un verbo, ¿no? Vamos al cervantino, vamos a cervantinear, vamos a... O sea, era irse a ponerse pedo. Las calles eran un mares de gente. No se podía pasar, ¿no? Y ya no, ya eso ya se fue... Pues disgregando, diseminando. Ha ido en descenso esa... Sí, o sea, se ha ido esparciendo, pues, o sea... Esparciendo. No, hombre, güey, el día de hoy andas con un... Esparciendo a lo largo de los con años. Con un manejo de la lengua española que qué bárbaro, cabrón. Lo que pasa es que al menos hace 10 años sí venía, pues, esos grupos así de... Todo me acuerdo que vino, cuando vino Bunbury, la última vez que vino Enrique Bunbury, que eran 30,000 personas en el estadio donde fue el concierto. Ajá. Y otras 30,000 en la ciudad, güey. Sí, o sí, sea, sí. O sea, te aperró, pues. Sí. Sí, es que hubo una época en la que hicieron conciertos de bandas muy populares. Masivos, vino Bunbury, Fue en la gira que hubo del homenaje a los Tigres del Norte. Estuvo Aterciopelados, Bumber y varias artistas. Ah, okay. Que se aperró, sí. Literal. Ajá. Entonces, pues la ciudad no tenía capacidad, yo creo, para tanta gente, güey. Y todos, pues, la verdad, todos los guanajuatenses hacemos de una casa un negocio. Porque damos hospedaje a la gente, güey. Y justo yo me estaba acordando el fin de semana. Nuestras familias comen cuando es el Cervantino. Exactamente, güey. No, que hubo una ocasión que al menos unos primos y yo nos organizamos y rentamos como para 50 personas, güey. Y fue un negociazo, la neta, güey. Pues sí, me imagino. Pues sí, estuvo chido. Muy bien, bueno, pues ahí está el Cervantino. El Airbnb, Guanajuato. Airbnb, ándale, antes de que existiera, ¿no? Pues ahí está el Cervantino, digo, a mí de verdad me encantaría poder ir a más eventos, pero pues... Ya este año ya nos incluyó el Cervantino en el programa, ¿no? ¿Cómo? Ya estamos nosotros incluidos en el programa del Cervantino. Ya, claro, somos parte. Esta es parte de... Sí, así es. O sea, esa es parte del programa del Cervantino. Uy, sí. Afortunadamente, ya nada más tuvimos espacio esta semana. Sí, exacto. Desafortunadamente para nuestros amigos del Cervantino. Sí. Y pues les estamos dando este espacio para ellos. Así es. Muy bien, amigo. Bueno, una breve pausa en lo que voy por una cerveza. Ahí tú. Ay, voy, güey. Yo voy, tú entretenes. No, yo voy. Por favor, güey. Por favor. Ay. Qué bárbaro, qué pena, discúlpenme ustedes, disculpen este momento tan penoso. Gracias, amigo, qué amable. Exactamente, sí me trajiste la que yo quería. No, es que aparte, nada más tú señales así, me meneas la cerveza. No, yo no te meneo como, nada. Como reclamando, pues güey, estoy hablando, güey, ¿cómo voy a servirte una cerveza si estoy hablando, güey? Bueno, ya, disculpa. Oye, comentarios en el Facebook rápidamente. Israel Puga dice, cuando iba en prepa, me la pasaba escuchándolos. Ja, ja, ja. ¿Hace cuánto? Habrá sido hace como... Pues hace como 5 años, güey. Pues sí, güey. ¿Y qué? ¿Por qué ya no nos escuchan? ¿Ya nada más porque ya no están en la prepa? A ver, ponnos algo, a ver, haznos algo. A ver, ándale. Estamos escuchando... ¿Es para qué? ¿Para qué? A DJ Manolo, Es que estoy jugando un poquito con los beats. Deberíamos hacer un rap, güey. Así chido, un freestyle. Te doy el beat. Sí, de verdad, dame ahí. No, sí, eres bueno, güey. Estoy buscando el... Conejo feo. Conejo feo. Dime dónde estás que no te veo. Conejo feo. No eres tan feo, eres algo guapo. Ya, güey. Gracias. Freestyle. Sí, estamos freestyleando, güey. Freestyleando. Oye, güey. Mira, te quería poner algo. No sé si sabes que viernes 20, ¿qué es? 26, 27 de agosto de 1884. Viernes 27, sí. 27 de octubre, estamos en octubre. Se estrena la segunda temporada de... A ver, ¿de? Stranger Things. ¡Eso! Muy bien, amigo, muy bien. Déjame aquí ponerte Pon la palomita. Sí, ahí vamos, ahí, ahí. ¡Poder, perro, no! Bien, ahí. Cuando veo Scooby-Doo me recuerda a Pasos, no sé por qué. ¡Poder, perro, no! Muy bien, amigo. Salía ahí, es donde salía... Scooby-Doo. Un perrito, ¿cómo se llamaba? ¿Scrappy-Doo? ¡Scrappy-Doo! Scooby-Doo y Scrappy-Doo. Sí, es. Bueno, por aquí tenía ya bien Ah, sí, aquí está, mira. Bueno, se estrena Stranger Things. Stranger Things. Ojalá nos patrocinara Netflix por estar haciéndole su pinche comercial. Porque ya llevan dos series que hablamos de Netflix. Ajá, exactamente, Big Mouth y Stranger Things. Netflix, ya, pues no, cáiganse ahí con una lanilla, hombre. O sea, que paguen el host, ¿no? Ya, que paguen, sí, güey, que paguen... Pues no sé, güey, que le paguen publiquen. Que le paguen el taxi a Tonatiuh, güey, para que pueda venir. No, pues ¿no? Que ya lo saquen de dar clase, güey. Porque es que la vida de un profesor es difícil. Yo no quisiera creer que Tonatiuh está dando clases para interactuar con nenitas. ¿Para qué? O sea, tú lo que estás diciendo es que Tonatiuh solamente está trabajando de maestro para estar cerca de nenitas. No. De carne fresca. Por favor, güey. Lo hace de por mantener activa su creatividad. Ah, claro que sí. Por compartir su expertise. Su expertise, su arte. Ajá, su, exactamente. La manera en la que él crea cosas, güey. Así es. Compartirlo con chicos y sobre todo chicas. Ajá. Preadolescentes. No creemos que bueno, sea. Bueno, no, adolescentes. Otro el motivo, güey. Ah, exactamente. No, para nada. Para nada. Bueno. Muy bien, saludos otra vez a Tonatiuh. Y bueno, mira, te voy a poner un video. A ver. Ahí va. ¿Quién apagó la luz? Children 9, estás en peligro. Tu papá es malo. Si mi daddy es un encanto, pero es bien baboso. Si lo pongo en la competencia con el cachete de marrana flaca, no sabes, empatado los dos a cero, porque los dos son bien mensos. ¡Daddy! ¡Te prometo que me voy a portar bien! ¡No! ¡Que me suelte! ¡Me quiero ir a la calabozo! Bueno, pues ahí está, amigo. ¿Qué crees que hizo Netflix Latinoamérica? No manches. Hicieron una parodia. No manches. Con la Chilindrina para promover la segunda temporada. Y bueno, pues me imagino que lo que quisieron era hacer algo gracioso. Pues aparte, ¿cómo asocian, güey? Bueno, es que no estabas viendo tú el video, pero ponen a la Chilindrina en lugar de la niña esta Eleven. Eleven, ¿te acuerdas que Eleven es esta niñita? Entonces ahí la ponen, de hecho le ponen así como un tatuaje donde dice 9.2 o algo así. Y dice que esto sucedió antes de que sucediera lo de Eleven. Ajá. Entonces es una parodia donde la Chilindrina hace las veces de Eleven. Y pues yo me imagino que trataron de hacerlo gracioso, pero de verdad si ves el video, causa, de verdad, lástima. Causa un poco de lástima. Aparte pues ya María Antonieta de las Nieves, pues ya es una abuelita, porque pues sí, ya es abuelita. Es que sí, güey, está... Yo creo que es septagenaria, por lo menos. Sí, deben de en los setentas, y pues pobrecita, sí se ve ya viejita, güey, o sea, ya no es la Chilindrina, güey, ya es No, una... es como la que sale de la huereja. Ándale, también, ¿no? Ya se ve viejita, güey, pues ¿no? No manches, sí. Ya no les queda el papel, la verdad. O sea, ya aparecen viejitas disfrazadas de niñas. Hasta Chabelo se retiró, güey, porque ya no se veía, ya no se veía joven, güey. Sí, bueno, yo creo que más bien él hubiera podido seguir ahí. Creo que lo medio lo obligaron ya a salir. Güey, ya no pareces niño, güey. Pero ya, Chabelo. ahora sí. Ajá. Ya. Entonces, ni es gracioso, ni se ve, ni no sé, o sea, de verdad sí se vio un poco raro. Digo, no es mala onda, yo soy fan de la Chilindrina. Pero sí ya da un poquito de ternurita verla, pues ya haciendo el pues papel a esta edad. Todo se generó, o sea, ha generado esta, bueno, aparte de, bueno, primero haciendo el paréntesis con lo de Stranger Things, seguramente, bueno, lo hicieron para promoverse en Latinoamérica, sin embargo, creo que la serie no necesita promoción, porque ya lo esperaba el público. Ajá. Y segundo, pues bueno, al menos si era por causar polémica por ese anuncio, pues está causando más difusión porque causó polémica, güey. Bueno, sí, tal vez. Causando su propósito está llegando, güey. Ok, bueno, sí, tal vez tenga razón. Yo creo... ¿No crees que esos güeyes, o sea, de Netflix, o sea, hicieron las cosas a lo pendejo, güey? No, pero lo que pasa es que como que les da por ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Tropicalizar las cosas. Y entonces, en el afán de querer hacerlo, más... me han puesto al Chicharito. Ándale, sí. Como que un personaje un poquito más, pues más nuevo, güey. Más vigente, más actual. Bueno, a lo mejor pensaron como la historia de Stranger Things pasa en los 80s. Ajá, bueno. Está bien. Quizás. Y pues la Chilindrina era un personaje famoso en los 80s. Pero en ese afán de querer tropicalizarlo y de hacerse los accesibles y los graciosos, como que siento que no les quedó muy bien. Hubieran hecho mejor un master, un algo masterizado, pues, o remasterizado de aquella época, güey. Pues algo animado con la Chilindrina, güey. Ah, ok. Bueno, pues sí, igual, puede, ándale, puede ser. Pero bueno, pues ahí está Stranger Things. No se lo pierdan. Este próximo viernes 27 de octubre por Netflix. Así es. Pida su suscripción. Tenemos que ver el jueves, por lo menos el último episodio, para recordar un poco lo que sucedió con De hecho, yo no terminé de verla, ¿eh? ¿No? No terminé de verla. Yo me quedé como en el cuarto episodio probablemente. Mis hijos y nosotros estuvimos un fin de semana viendo la serie completa. O sea, todos los episodios. ¿No te parece un poco... ¿No te parece un poco irresponsable poner agresca a ver a tus hijos, unos pequeñuelos, a ver esa serie tan fea, llena de monstruos feos y horrendos? Pues no, porque al fin de cuentas se basa en niños que son más o menos de su edad, que están buscando como algún ser que ellos que les piensan que es, o les dicen que es algo imaginario, y pues no, en realidad no. Pues, o sea, sí hay partes que están, sí dan miedo, güey. Pues sí, dan miedo, pero también es el criterio de tú como padre les enseñas a ellos de que pues esto no es en realidad algo que está sucediendo. No, pues sí está chido tú. No, es que yo creo que... A ver, mijo, lo voy a poner a ver esta película, ¿eh? Pero no está chillando, no es cierto. Nada de eso es cierto. Pues es que sí, al fin de cuentas se convierte en eso, güey. Porque yo desde muy chico yo veía películas, pues de todo tipo, güey. No, de todo tipo, güey. Pero de terror también. Nunca me gustó las películas de terror. 3X, ¿o a qué te refieres con de todo tipo? No, de ciencia ficción, posiblemente, güey. Ajá. Pero creo que el criterio que me inculcaron fue de que, pues, hay cosas que tú debes decir, pues, o sea, en el fin de cuentas es algo imaginativo. Sí te puedes sugestionar, pero no significa que eso ya lo vivas a llevar toda la realidad, güey. Ok, güey, qué lástima que no está aquí nuestro amigo controlador para que nos platicara su historia de pequeño infante traumado por una película. Yo es que yo vi, por ejemplo, hay una película de Robert De Niro, si no me equivoco, que se llama Carlitos Way. Ajá. Que yo creo que fue la primera película de adultos que yo vi. Y la vi con mi mamá, güey. Ajá. Pero mi mamá sabía de qué se trataba la película y yo era adolescente, güey. Y la verdad creo que siempre tuve acceso a ver ese tipo de cine o de programas, pero porque me forjaron un criterio para también determinar, güey, de que si era o no bueno o malo, güey. Ah, ok. Porque creo que hay gente que si de plano pone a ver a sus hijos, Annabelle 1 y 2. Ajá. Digo, la neta, eso sí no lo pondría a ver a mis hijos, güey. Eso sí no. Pues no, güey. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ese es terror, güey. Ah, ese es terror. O sea, ese es terror que ni yo soporto, güey. Ah, ok. O películas más fuertes, pues. Ajá. Pero Stranger Things, ¿te parece que sí está, pues está soportable para un niño? Un niño, pues ya necesita niños. En edad primaria, digamos. Pues sí, en edad primaria, y que cuando te pregunta cosas, pues Ah, pues es esto. O sea. No sé, güey. Tengo mis dudas un poquito, güey. Porque. No podrás saber un niño El Conjuro, güey. No sé, güey. No he visto El Conjuro. No la vería yo, güey. Yo la vi por accidente en un camión, güey. Y dije, sí, no mames, está mierda. Menos en un camión que va en la carretera, güey. Ese tipo de películas de terror. Digo, no mames. ¿Y que ibas así como abrazado al señor que iba junto a ti? Iba asustado. ¡Ay, señor! No, ¡abráseme! Era pirata, entonces no se veía tan gacha, pues. Ajá. Pero yo creo que ese tipo de películas de terror, o sea, el terror o de películas que son más como sexosas. Esas no. Pues esas no, güey. O que son las de tipo de Adam Sandler que son de puras groserías. Ajá. Tampoco. Pues tampoco. Ok. Porque aunque le intentes explicar a un niño, a un adolescente, que no las debes de repetir. Ajá. Pues lo van a ir a repetir, güey. Ah, ok. Bueno, está bien, güey. No sé. Punto de vista. No sé, güey. No sé. Bueno, como sea, véanla. Véanla. Y si quieren que su chiquito también lo vea, pues volteen. Pasen. Pues volteense para que su chiquito lo vea. Oye, te voy a poner otro audio, amigo. A ver, digo, ya creo que ya es casi para irnos. Pero vale la pena hablar de esto antes de irnos. Déjame poner aquí pausa a los señores de B52s. Ahí te va, Pon atención, Porque es muy importante. Esto lo dice nuestro líder galáctico. Primero, a cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. Si casi si hay un choque aquí en la esquina, fue la corrupción. Algo pasó en el semáforo. ¿Quién compró el semáforo que no funcionaba? Hemos tenido los ejemplos de socavones. Pues a ver, pasan en todas partes del mundo. Uno señalado, pero a ver, varios más, y ahora vimos estos sismos. Y detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable. Y siempre es decir, es la corrupción. ¿Cuántos cuando más, no Peñalito? Necesariamente asiste el que detrás de algún evento, consecuencia de algo, tenga que ver con la corrupción. ¿Ah? ¿Qué tal? Es más, espérame, güey, déjame aquí ponerle este... Muy bien, señor presidente. Bien dicho. Ahí está nuestro querido presidente Enrique Peña Nieto, hablando sobre pues todas estas cosas tan feas que decimos sobre los políticos, güey, que todo es corrupción, que todo... Sobre todo me gustan muchas cosas de nuestro... Ese cuate es tan... No sé, güey. ¿Qué, amigo? Tan idiota. ¿Qué piensas de nuestro amigo es que Peña Nieto? Cuando habla así. Cuando lo dejan que se explaye. Ajá. Sin que sea algo improvisado. Ajá. Sin que sea algo preparado y que sea algo improvisado. Ajá. No, siempre la caga, güey. Debemos traerlo a Cállate Podcast. Sí, ya, güey. Ya el próximo año que ya deje la presidencia. Ya que venga, güey. Estaría bien aquí de colaborador, ¿no? Sí, güey. Sería buen personaje aquí en Cállate. Ajá. ¿Qué tal, amigos de Cállate Podcast? Yo aquí vengo a decirles que yo no fui corrupto. Pero aparte como que se alebresta un poquito, ¿no? Sí, pero... ¿Cuál fue esa frase que incluso la repetiste? Donde dice, A ver, vamos... ¿Cómo era? A ver, ahí va. Algo pasó en el semáforo. ¿Quién compró el semáforo que no funcionaba? Hemos tenido los ejemplos de socavones. Pues A ver. Pues órale, pero aparte le sale un poco medio lo chilango, ¿no? Pues a ver. Ah, no. No es chilango. Del Estado de México, pues, güey. Pues que no, ya queremos que los del Estado de México son... Sí, no son chilangos, pero pues también hablan así, ¿no? Pero es que... Bueno, esos son más como de Tepito. Pero es que no son ni de Tepito, güey. No, pues, pero tienen el mismo... O sea, el Estado de México se lo inventaron. Pues para decir que el DF no podía ser más grande, güey. No, ¿cómo? El Estado de México, lo único bueno es Valle de Bravo, güey. Bueno, no, o sea, el Estado de México es importante, es el estado que tiene más habitantes en nuestro país, güey, digamos... Pero, pues, porque viven junto al DF, güey. Pues sí, bueno. Bueno, sí. Perdón. Y bonito, pues, CDM. Pues no es tampoco, güey. No, digo porque lo único cuento del Valle de Bravo, perdón, del Estado de México, bueno, porque obviamente, pues, nosotros conocemos Valle de Bravo. Claro, pues, nosotros tenemos nuestra... O sea, nuestro yate, güey, ahí en Valle de Bravo, güey. Pero hay más, güey. Pues que en el Estado de México, ¿qué hay, güey? Pero bueno, ahí está el presidente. Ah, la mariposa monarca, güey, perdón. Ah, bueno, sí, hay una parte donde están las mariposas monarcas. Bueno, nuestro presidente, pues bueno, en 5 años no se le quitó lo güey. No, no se le va a quitar en un año más. No, pues no. Pero aparte, como... ¿Tú qué crees, güey? O sea, cuando él habla y dice esto, ¿tú crees que hay alguien que diga... Ah, sí es cierto, sí, somos bien... No, somos mames. Bien... o sea, decimos cosas bien gachas del presidente y del gobierno. Alguien sí que de repente... Así de esas veces que dices... O sea, que estás haciendo algo alguien así muy claro... Y te recargas en la silla... Y cruza la voz y dices... No manches, sí es cierto. ¿Cuánta güey? Razón tiene sí, el presidente? Sí. O sea, y pone ejemplo... O sea, pone el ejemplo... Escuchar a Barack Obama... Ajá. No mames, es cierto, güey. Sí, cierto. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Pues a ver. Pues a ver. Pero pone el ejemplo del socavón, ¿no? Sí, sí, sí. Que está clarísimo que es un caso de corrupción. Claro, pero a ver. Pero él dice, no, es que en otros países también ocurre. Entonces, ¿por qué nos dices a nosotros? Pues, güey, no mames, o sea... Pues sí, se ocurre en otros países, güey. Pues puede ocurrir en otros lados, pero pues este es claramente un caso de corrupción donde varias empresas no hicieron bien su trabajo, la SCT no hizo bien su trabajo de vigilar y de ¿cómo se dice eso? Supervisar. De supervisar las obras y no es, no es un socavón que haya ocurrido por una causa natural, como un terremoto, por ejemplo. Ahí sí. No, el terremoto sí fue el gobierno, güey. Bueno, hay muchas personas que quisieran echarle la culpa al gobierno por el terremoto. No es culpa del terremoto. Pero, pues sí, en parte también es culpa de los gobiernos y de la corrupción que se hayan caído algunos de los edificios, ¿no? Eso sí es causa. O sea, no se puede justificar que un edificio que tenía un año de haberse construido se caiga. Y que estaba en venta, ¿no? O sea, en venta estaban vendiendo más departamentos. Exactamente. En ese mismo edificio. Y bastante caros, ¿eh? 5 o 6 millones de pesos. Ajá. Para que se te caiga. Se caiga la primera, ¿no? Exacto. ¿Tú que eres arquitecto, amigo? Sí, explícanos ahí. A ver, pues a ver. A ver. A ver. A ver. Que se te caiga tu edificio. No. Se supone que desde el 86 en adelante, que un año después del terremoto del 85, se empezó ya, se normó un reglamento nuevo en el Distrito Federal que este rige... para construcción, que este rige prácticamente a los 32 estados y antes un distrito federal para la construcción de edificaciones de cierto nivel. Entonces es muy estricto, realmente es muy muy estricto y sale más caro construir, güey, claro, bajo este reglamento. Entonces si se construye bajo este reglamento no afecta pues a las construcciones y en realidad pudo haber sido peor. Ajá. El terremoto de este año debido a estas... siento si hubiera seguido con ese reglamento, pero supone que les exigen que sea así, pero hay gente, la verdad hay gente que se dedica nomás a firmar o a cobrar por los permisos. Claro. Es mucha lana de por medio, güey. Pues sí, me imagino. Y pues les vale, güey, la neta les vale la vida de la gente. Dicen, nada, al cabo no pasa nada. Ajá, sí. Y pues es esto, y este cuate, el nuestro presidente debería decir... Pues la neta sí, o sea, fue un acto de corrupción. Pues ¿qué tiene, güey? La regué y pues lo admito. O sea, lo admitimos que el gobierno hubo errores. Ya, güey, hubiera salido más chingón pues. ¿Pero hablando de qué? Por ejemplo, estas cosas que dice del socavón. Ah, bueno, sí, o sea, dice, bueno, la corrupción, todo tiene la culpa, todo el mundo dice que es la corrupción. Ajá, a pues todo le que, quieren echarle pues culpa. Pues es que sí, güey, o sea, pues que al fin de cuentas hubo algo, alguien que dio un permiso, güey. O alguien que se hizo de la vista gorda. Se hizo de la vista gorda. O alguien que da gana una licitación para construir algo que está mal hecho. Ajá, exactamente, que son cuates, que son compadres. O todos los la inseguridad que hay en el país. Ajá. Pues sí, güey, porque ándale, güey, ya te están ahí censurando. Los policías... Pues lamentablemente, no digo que todos, pero una gran mayoría, pues se presta para estar ahí coludidos con quien realmente hace negocios, güey, a raíz de la seguridad de nosotros, güey. Así es, muy bien dicho, ¿eh? Pues entonces, pero pues ¿qué le cuesta, güey? Damos la caga, güey. No, lo que yo digo es, a ver, si no vas a aceptar que en tu gobierno ha habido un montón de, evidentemente, problemas. De actos de corrupción... Pues no lo digas, güey, pero no salgas todavía... No chillones. Exactamente, no salgas todavía a tratar de hacerte la víctima, güey. se ve mal, se escucha mal, te escuchas como un hipócrita. Y si estás, y si él cree que convence a alguien, güey, pues no sé a quién, güey. O sea, no manches. Pues ya realmente yo creo que eso que ya como los loquitos, ¿no? Nadie les hace caso. Pues sí, güey, a lo mejor. Y lo peor es que ya este güey, porque dice, pues ya me chingue su madre, me queda un año. Ajá. Ya improvisa. Y pues el problema es que cuando se sale de su guión, es cuando sí se ve que es un pelmazo. Y empieza a decir puras pendejadas, güey. Sí, verdad. Sí, sí. Como cuando intentó hablar inglés, que hablamos en el episodio pasado. Que está peor que yo, güey. Y eso. Ya es mucho que decir, güey. Yo por lo menos soy aquí local, güey. Sí, sí, sí. Me intento comunicar con dos o tres personas, pero ese güey es el presidente. Ajá. Y que públicamente intenté expresar algo que no domina. Ajá. Como cuando le preguntaron que. ¿Qué libros leía, güey? Ah, sí. Pero es que se nota que se sale de su guión y se pone, pues, a decir pendejadas. Sí, sí, sí. Y pues a defenderse. Sí, sí, sí, exacto. Y pues digo, ya llegas al grado máximo de ser al ser presidente, pues ya, ¿qué más vas a poder ser? Pues ya, no te defiendas, güey. Ya debería decir, pues mira, miren, ciudadanos, la verdad, sí soy bien pinche corrupto. Y todos aquí en el gobierno... Acostúmbrese, ustedes también le dan mordida al tránsito, también pagan por para que les hagan más rápido sus trámites, todos somos corruptos, así que ya no le hagan a la mamada, yo creo que hasta le aplaudíamos, güey. Así, muy bien, presidente, sí, muy bien, bien dicho. Es como el que era alcalde de San Blas, Nayarit, que dijo. Ah, no, ese güey. Dijo, pues yo sí robo, la neta, yo sí robo, pero no más. Pero poquito, güey, no chingues, güey. Qué padre, güey. Fíjate que lo que he notado, por ejemplo, a mí que me han multado varias veces en las carreteras federales. Ajá. Tres, cuatro exactamente. No manches. Hay gente que me dice, es que el federal me pidió tanta lana. Uh-huh. Digo, no manches, a mí nunca me han dicho, oye, está bien, no te pongo una multa, pero te ofrecen, pero dame ¿no? tanta lana. Nunca, güey. ¿Y entonces qué? No, pues yo siempre digo, pues está bien. O sea, si iba a exceso de velocidad o algo así, pues también múltame. ¿Y te han multado? Me han multado. Pero nunca me han ofrecido un soborno a cambio, güey. Pues a mí la única vez que me ha parado un federal, que fue hace como un año, probablemente, iba a exceso de velocidad. Me han multado en cuatro estados diferentes del país. No manches, güey. Bueno, pues a mí me paró un federal, sí iba rápido, no había ni manera de alegar, ¿no? Ibas como turbo. Pues iba rápido porque tenía que llegar a la oficina de Guadalajara. Y en realidad no me acuerdo si llevaba prisa o no, güey. Ibas en tu McLaren, ¿no? Por supuesto, güey. No, pero aparte iba por la autopista, güey. O sea, iba por la autopista, la de Lagos a Guadalajara. Ajá. Que está recta, güey, la... Aquí le meto a 220 por hora. Y aparte ya sabes que se ponen en lugares estratégicos, claro. Se ponen abajo de un puente o en este caso abajo de un pirul. Estaba en una bajada. Entonces, si de por sí vas rápido, agarras más velocidad. Y me dice, joven, pues es que aquí el límite de velocidad son 110, creo, sí, es el límite, ¿no? Dice, pues les damos chance de que vayan a 120, ¿no? Pues ya hasta 130, pero usted sí, la verdad, sí iba muy rápido. Dije, pues ya ni cómo decirle que no, güey, sí iba. Pues la verdad, sí. La verdad, sí, jefe. Sí, jefe. Ajá. No, pues lo voy a tener que multar. Ándale, pues. Y se estuvo haciendo, güey. No, no, no. Me dijo, nada más que mire, esa multa, pues sí está bien cara, ¿eh? Cuesta como 2,000 pesos. Ajá. Y pues sí está cara y... Y pues le va a tocar ir a pagar. Y entonces, pues, ya usted si quiere, pues le echamos la mano. Y sí me lo dijo así, güey, así, descaradamente, güey. ¿Y qué hice, güey? Pues le dije, pues sí, güey. ¿Lo besaste? No, no, lo besé, güey. Estaba muy feo. No me acuerdo. ¿Se una chaquetita? Pues, no. Ahí muere. No, imagínate, güey. Imagínate que te pidieran un favor sexual a cambio de. Pues si fuera que... una. Así, un agente. Una mujer agente federal. Ay, sí, güey. Así. Ay, sí, sí. Con sí. Su uniforme entalladito. Como guapa, una de esas. Wey, ajá, así como una de esas policías de Rusia, ¿no? Ajá, exactamente. Así, güey, seguro. Sí, güey. Nah, pues sí, güey. Nada, pero pues. ¿Cómo ve, joven? No, pero pues obviamente nunca te va a tener una policía rusa, güey. Te va a tener un güey así grandote. Pues deberían, güey. Tendrían un nivel de aceptación a las multas mayor, güey. Sí. De recaudación mayor, güey. Pues no, ya, tuve que sacar lo único que traía en la cartera. Tu dignidad. Y mi dignidad ahí la dejé, güey. Me dio mucho coraje, güey. Pues a mí nunca me han... La verneta, güey, nunca me han dicho así de... Pues es que yo le puedo hacer el paro aquí en corto. Jamás, güey, he pagado mis multas. Le he dicho, ah, pues está bien, cometí una infracción, múltenme. Me he tocado en cuatro diferentes estados, güey. No manches, pero incluyendo... es que también, güey, pues ¿cómo manejas? No, güey, normal. Pues, güey, no tengo un Ferrari, güey, o sea... Tengo un BMW, güey. Ah, bueno, sí, güey. Pero no tengo un Ferrari, o sea, no tengo un vehículo de alta velocidad como para decir, me iba a 200 por hora, güey. Ajá. Normal, güey. Pero pues sí, pues así como tú dices, se ponen lugares que, pues, güey, dices, pues sí, ya me chingué, güey. Ajá. Múlteme, pues. Pero ¿en cuánto sale una multa así federal, güey? Ya con el, porque te ponen... Te hacen descuento, ¿no? Son descuentos, o sea, en realidad te cuesta el 25%. ¿Ah, sí? ¿25%? Sí, cuesta como 1,100 pesos, 1,200 pesos. Tomamos una lana, güey. Pues es una lana, güey, pero yo la neta prefiero eso, güey, a decir, neta, te di una mordida el federal. Híjole, güey. Sí, aparte te dan 15 días para pagarla. Ajá. Y puedes pagar a meses sin intereses. Ay, qué chido. Eso no lo sabía, güey. Y pues ya, güey, o sea, no. La neta yo prefiero hacer eso, güey. Ajá. Y un día aquí en la ciudad sí me pasó que me estaba quitando la placa un tránsito municipal. Ajá. Pues yo me estacioné mal, sí, la neta, güey. Bajé por unas gorditas, güey. Hace ya como unos como 5 o 6 años. Como todo un godínez, güey. Sí, sí, sí, pero fue un fin de semana. Ajá. Y me estacioné mal. Y entonces, pues era una oficial. Llegué y pues aquí con mis gorditas así como que no, oficial, pues el martes domingo. Hacer pues, la chillona, sí, la sí, clásica, sí. ¿No? Y pues yo no dije nada y como que se estuvo haciendo güey así como que me quitaba la placa. Pues no dije nada, güey. Ajá. No, pues nada más vine por las gorditas. Ah, qué caray, joven. Pues pues ahí para la otra, ¿no? Pero ya llevaba como unos 20 minutos, güey. Pues ni siquiera podía quitar la placa, güey. Y yo no le decía nada, güey. Ajá, sí, pues estaba esperando a ver qué le decías. Pues ya me chingué. Entonces ya también dijo, pues ya, a la chingada, güey. Sí. Y pues me dejó ir, güey. Ni me quitó la placa, ni me multó, güey, ni nada, güey. Ajá. Pero pues digo, bueno. En los federal no te quita nada más que el... No, en realidad nada, nada más te levantan la multa. Ah, ya. No te... Nada más porque queda registrado. Ahí ellos sí tienen un sistema para registrarte. Sí, sí. Y no te quita nada, entonces pues ahí sí se hacen una multota, ¿no? Pero no, güey, pues la neta yo prefiero pagar, pues si el convenio de infracción, pues pago la multa. Pues wey. No sé, esa vez me espantó, pues, porque me dijo, no, la multa cuesta como 2,000 y yo andaba muy mal de dinero. Qué raro, güey. O sea, y dije, no, pues no, güey, no voy a pagar 2,000, no tengo de dónde sacar ahorita 2,000. No, pues te hacen el 75%, o sea, pagas el 25%. Wey. Ok, bueno, pero tú dices que te salen 1,100 más o menos. Uh-huh. De todos modos es una lana, güey. Y dije, pues ni modo, güey, ya. Pues es ya. Una lana, güey, pero la neta dices, pues prefiero pagar eso. Pues sí, güey, bueno. Una corruptela. Pues bueno, en ese momento sí me ganó lo corrupto, güey, que soltar más lana de la que... En ese momento no tenía más, güey. Me quedé sin dinero, güey, traía un billete, güey, de 500 varos, güey. Y se lo solté al hijo de la chingada, güey. Y me dio tanto coraje porque luego pensé, no manches, güey, o sea, con... 3-4 coches que agarren en un día, güey. Sí, güey, a mí me platicaron justamente cuando era estudiante y pedía ride para ir a León. Me platicaba un trailero que ya en la carretera sobre Irapuato-Salamanca les cobraban 50 a todos los traileros, güey, por dejarlos en paz, güey. Entonces en esa carretera pasan por lo menos 200-300 tráileres al día, güey. No manches. De a 50 pesos, güey. Pues... La neta no es mucha lana. Ajá. Sí, pero ajá. Es un pinche billetote, güey. 15,000 pesos en un ratito, güey. Sí, sí, sí, exacto. No, y además, pues hay una cadena, güey. O sea, el policía federal no se queda con todo, güey. Ah, no, no. Tiene no. que darle, soltar una lana al jefe y el jefe al jefe. No sé hasta qué nivel llegue todo. Es como cualquier business, güey. Sí, sí, sí. Te dan, sí. Aparte, tú como agente te dan el mejor lugar. Es una pirámide, güey. Es una pirámide. Te dan el mejor lugar cuando eres el que más aporte. Ah, sí, pues sí, claro. Entonces, pues te ponen en una cartera federal donde sabes que vas a ir a alta velocidad. Ajá. Entonces, como es el que más recauda, pues ahí te pongo siempre porque aparte vamos a ganar parejo. Exactamente. Todos ganan. Exactamente, güey. Y fíjate que a mí un día me pasó aquí en Guanajuato. Un tránsito municipal me quiso multar. Bueno, me multó. Ya no recuerdo por qué, güey. Me han multado varias veces aquí en la ciudad. Y el güey se me insinuó, güey. O sea, no en el sentido... O sea, en algún momento me dijo, no, pues ya usted dígame cómo le hacemos. ¿Cómo nos arreglamos? Y me dio un chingo de coraje, güey, porque fue una multa de esas estúpidas, güey. Así como dices tú, ¿no? Así de, no manches, o sea, me bajé 5 minutos, güey. Y le dije, ah, ¿qué pasó, oficial? ¿Está tratando de sobornarme o qué? No, joven, ¿cómo cree? No. Ay, pues yo pensé, porque me dio la impresión de que me estaba tratando de sobornar. Me pareció que... No, joven. Esa vez sí dije, nah, pues una multa municipal, pues salen 200, 300 pesos, güey. Y sí, ahí sí dije, no me voy a dejar, güey, no, ni madres, güey. Y ya, sí, pues sí se agüitó el güey y ya me hizo la multa, güey. Así me pasó a mí en Morelia, güey. Ajá. Me tuvieron como una hora y media, pues que el güey ni siquiera me podía decir dónde podía yo pagar mi multa. No manches, güey. Pero traía mi tarjeta de circulación. Pasados, güey. Y y finalmente fueron 200 pesos. Pero me tuvieron que hacer un recibo, güey, porque yo no di mi brazo a torcer. Dije, sale, yo pago mi multa ahorita. Ajá. Pero dime dónde. Ajá. Y hasta que me dijo una chava de turismo, me dijo, no, la puedes pagar con el agente. Ellos traen recibos. Y por el rato que tienes y el tiempo que te la multa son como 200, 300 pesos. Uh-huh. Y sí, efectivamente, güey. Pues no les queda de otra, güey. Sí, pues más sí. Que levantarme la multa y pagar 200 pesos ahí, güey. Ajá. Lo mismo lana que se iban a ganar ellos. Sí, claro. Pero ellas se lo querían embolsar. Pues sí. Fue una hora y media perdida para mí. No manches, güey. Pero pues no le solté lana a ellos, güey. Sí. Mi recibo y se chinga. Ay, pues bueno. Cosas sí de la vida, güey. Digo, si nos escuchan en México y seguramente si nos escuchan... No nos escuchan en otro lado de Latinoamérica, ¿verdad? Pues Copelia, que nos escuchaba en Rusia, güey. Copelia, güey, eso ya es de hace muchos años. Eso es bien, güey. Retro, ¿eh? Bueno, pues a la gente que nos escucha, pues, digo, todos sabemos cómo es México, sabemos cómo se manejan las cosas. Hay corrupción en todos los niveles y muchas veces nosotros mismos propiciamos la corrupción. Pero pues la verdad sí es una... A ver. Sí es una mentada de madre que Peñanito salga a decir esto y a chillonear, güey. Ah. Cuando sabemos que al nivel en el que él está, o sea, en el nivel de servidor público así de alto nivel, güey, la corrupción está cabrona, güey. De millones de pesos. Y son unos pinches descarados, güey. Miles de millones, güey. O sea, ahí está Duarte, güey, el pinche cerdito este, güey. Pinche güey que tenía más lana de lo que el mismo gobierno pensó que tenía, güey. Y no pasa nada, güey. Y no pasa nada. Y pues, ni va a pasar nada. Pues bueno, güey. Pero lo bueno que... cuando ganemos en el 2018. Oye, los candidatos independientes están fuertes, ¿eh? Como que la gente... ¿Tú crees, güey? Yo creo que va... Sí. Un independiente va a sobresalir. Pues... Más que los partidos. Yo creo que la única que probablemente Margarita Zavala. De ahí en más no veo, güey. Pedro Ferriz y el otro Ríos Peter fueron a Lina a pedir que les dieran chances de más tiempo porque no alcanzan a... No van a alcanzar. La aplicación no funciona. Pues sí, no sé. Hay varias quejas, pero no van a alcanzar las firmas, güey. O votar por Marichuy. O bueno, pues es que... Híjole, güey. Está bien difícil el próximo año y bueno, pues a ver cómo nos va. Digo... Ay, pues a ver cómo nos va, güey. Ya, neta, con que no gane el PRI, güey. Ya no vuelves a votar por el PRI, güey. Yo no voté por el PRI, güey. Por favor, amigo. Eso sí te puedo asegurar. No vota por quien quieras, ya no por el PRI, güey. Yo sí te puedo asegurar que no voté por el PRI, güey. Ay, güey, siempre es lo mismo. Ay, encuadre, Ana, no, güey. aquí promovimos a nuestro amigo Cuadri, güey. Claro, güey. ¿Te acuerdas que fue nuestro único momento de... Un meme que pusimos por ahí. Hicimos un meme que se volvió viral. Fue el único, el de I'm Quadri and I know it. Y ni siquiera le pusimos Cállate Podcast. No, creo que no lo pusimos. No, güey. Pero bueno. Bueno, pues esto se acabó, amigo. Quiero agradecer mucho tu amable... Hoy nos abroceamos a Paulina Carreño. Es que, güey, eso está mal. ¿Por qué te la quieres sabrosear? No, pues que porque ya lo hemos hecho como una tradición. No es un objeto sexual, güey. No dijo como un objeto sexual, sino bueno, como una admiración hacia la mujer. Ah, bueno, admírala, pues, güey, ándale. Admírala. Dios permite. Ya ni nos pela, güey. Ya nadie nos pela. Ahora sí, ya Paulina Carreño tampoco nos escucha, güey. Conejo Feo es el único que nos pela, güey. Sabroséatelo. No, pues no mames, güey. Pues ya, aunque sea, güey, ¿qué? Por eso, en honor a él, dijimos que pues es del Estado de México. Y los del Estado de México, pues no son... Pues, sí son personas, ¿no? Son seres humanos, ¿no? Son seres humanos. Sí, son seres humanos los amigos del Estado de México. Y les agradecemos mucho que nos escuchen y sintonicen. Creo que es la primera vez en 10 años que mencionamos al Estado de México, güey. Sí, probablemente. Con una probabilidad de seres humanos viviendo ahí. Hay muchos, güey, te lo aseguro, hay muchos. Sí, seguramente. No, no, saludos al Conejo Feo, gracias por escucharnos. Yo de verdad quiero decirles que nos ayuden un poco compartiendo lo que publicamos en Facebook. Por ejemplo, a veces publico nuevos episodios. Disculpen. Publicamos episodios o cosas así. Y pues hay uno o dos temerosos, ahí le dan un me gusta, así como que, ay, güey, no nos vayan a ver. Ya no es como antes. Güey, compartan, ¿qué les cuesta? No les cuesta nada, compártanlo. Ya, básicamente es apretarle un botón, es apretar el mouse una vez. Ya si alguien más le quiere dar me gusta o alguien más lo ve, pues ya es su bronca, pero... Pues ayúdenos, ¿no? Con un me gusta, con un like, con un retweet, algo. Pues ahí se lo pedimos, señito, por favor. Ay, por caridad. Nos dan retweet y nos, me persino con el pie. ¿Te acuerdas que hace muchos años? ¿No vas a ir? Oye, ese güey del ¿no vas a ir? Ajá. Hasta tiene un remix acá. Ah, sí, escuché un remix. Se volvió acá súper viral. Había un güey que se subía a los camiones urbanos aquí en Guanajuato. Y un señor así feo, así medio... Pues feo, güey, de esos que piden feo. Limosna, güey. Pues que, perdónenme, pero... Están feos. Y decía, oiga, me da una moneda y me persino con el pie. Y entonces subía el pie, venía descalzo, güey. Y se persinaba. Y se empezaba, por la señal de la Santa Cruz. Y se empezaba a persinar con el pie. Y decías, ay, güey, ándele, señor. Nos persinamos Pero ¿sabes qué? Esa persona es un emprendedor, güey. Bueno, pues sí, es un emprendedor. Es un millennial. Exactamente. Quizá era un millennial, pero iba disfrazado de señor. Así es. Bueno. Pues ya vámonos, amigo, porque ya es tarde. Ahora sí te voy a poner la musiquita. Ah, pensé que me ibas a decir, te voy a correr en ese momento. A ver si. Bueno, saludos a Conejo Feo que dice: somos humanos la mayoría de las veces. Sí, son humanos, Conejo Feo. Bueno, algunos son conejos. Pero esos sí feos, güey. Sí son feos allá, perdónenme. Pero sí son feos en el. Hasta los conejos son feos. Saludos a todos. Y ahora sí vamos a escuchar este DJ que dices que estuvo aquí en el Cervantino, ¿no, amigo? Estuvo en el Cervantino. Es un DJ francés. NSDOS. NSDOS, ok, yeah. Improvisada. Estaba improvisando mucho en las mezclas que estuvo haciendo en la Lóndiga. Ajá. Pero es electrónica. Incluso hasta creo que un poquito como. ¿Te acuerdas de aquel grupo ¿cómo se llamaba aquel grupo que era mucho Mushroom Infected? Sí, claro que me acuerdo de Mushroom Infected. Infected Mushroom. Exactamente. Ok, muy bien, ese fue DSOCSCYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ¿Quieres que dejemos alguna rola, amigo, ya para irnos? Pues ya deja que se aquí se reproduzca ese y ya lo dejamos ahí. Ok, pues no se reproduzcan o reproduzcanse. Hagan lo que se les dé su gana. Eso fue Cállate Podcast en su edición especial del Rainbow Cast. Del Rainbow, como dice nuestro amigo Manolo. Rainbow, Rainbow Cast. Nos vemos la próxima, amigos. Gracias. Que pasen bonita noche. Dejamos con esta bonita rula. Así es, gracias, amigo.